sabiduría viene de Jehová. Llegó el evangelista aquella actividad, una cruzada grande que había en la ciudad, vestido de humildad como aquel que enseñó que había que tener humildad en el corazón. Sin saco ni corbata lo vieron llegar. El que lo había invitado lo menospreció, porque no trajo un automóvil, lo miró, y en su mirada se notaba el malestar. Tal vez porque no tenía la mentalidad de la prosperidad que nos predican hoy. Y no lo querían pasar al joven predicador, aquel que lo invitó, de importancia le restó y puso otro predicador para ministrar al pueblo. Al otro día lo ignoró y tampoco lo pasó. La cruzada siguió y el joven predicador esperaba en el Señor como esperan los guerreros. Cómo han cambiado las cosas del Señor. Ahora la ropa es la que te da el valor. Ya nada importa si tú tienes la unción. Ya nada importa si tú tienes a Dios. Jesús era tan sencillo, montó en un pollino, a pie caminaba, pero predicaba y la gente cambiaba, sanó a los enfermos con tanta humildad. Pero hay gente que le importa solo la apariencia, que es triste decirlo, que hoy es el que más que no tenga el vestido, si no nos predica, qué triste verdad. ¿Cómo han cambiado? Douglas Santana, Francisco Mejía, Daniel Salas, haciendo discípulos. Jesús, los corazones valen más que la ropa y el carro de un predicador. Que no se humille en el secreto ante su Dios y recompensa en público nunca tendrá. No tengo plata ni oro, dijo el pescador, pero estaba repleto del poder de Dios. Y el cojo cual cordero comenzó a saltar. Recuerden que el bautista no vestía casual, pero ningún profeta se le pareció. Al tercer día predicó el evangelista aquel que no querían ni ver, al que no querían poner, pero era un varón de Dios que pasaba en el secreto. Dios derramó su poder y milagros por doquier la gente pudo ver, muchos pudieron creer y llegaron a los pies de Jesús el Rey Eterno. Cómo han cambiado las cosas del Señor. Ahora la ropa es la que te da el valor. Ya nada importa si tú tienes a Dios. Ya nada importa si tú tienes la unción. Pasado un año invitaron al evangelista sin saco y corbata, que no tenía carro, pero tenía el alma untada de cielo, untada de Dios. Aprendieron y aceptaron equivocados, de veras estaban, que las apariencias siempre nos engañan y que a Dios le importa nuestro corazón.